Sábado 25 de noviembre del 2017, reunión número 16, Camino hacia la Magia Blanca, reunión Biblioteca Teosófica. Estuvimos en función del aniversario de la Sociedad Teosófica y hicimos un comienzo de lectura del libro Teosofía que había hecho el maestro Kumar en agradecimiento a encontrar a un grupo de estudio de Teosofía que era conducido por Pedro Nahum. Y justamente recordábamos el hecho de que hoy está presente Ciro, que conoció en su momento a Pedro, y creo que está la presencia de la energía de Pedro a través del trabajo que está haciendo Ciro, que va a hacer un estudio sobre, en su carrera de facultad, de estudio terciario, universitario, sobre la teosofía dentro de la organización. Bueno, esa es una tarea que él está desarrollando y está grabando de algunos miembros de la biblioteca y de la Sociedad Teosófica como para él elaborar un estudio. Y justamente por eso habíamos comenzado a leer el libro de Teosofía. Pero bueno, en este camino hacia la magia blanca hay muchas estaciones. Y hoy, si les parece bien, y después hacemos la meditación de Danista, porque hoy es Danista, vamos a leer un poquito de la fórmula de meditación de Danista del maestro Sibivir. Hoy iba a venir, ya que está Jorge, y te iba a decir si vas a estar, porque yo el jueves lo vi a Adrián Agustín Day, que es el abogado amigo de Nicolás. Entonces él quedó que lo iba a ir a buscar. Y después me mandó un mensaje anoche a las 12 de que llamó a la clínica y que Nicolás no estaba porque se había caído y lo internaron. Y entonces eso fue a la noche. Y después a la mañana hoy lo llamo y él me llama, y en realidad en la clínica no era Nicolás que se había caído de internado. Nicolás hace 5 meses que no está más ahí en San Fernando. Entonces lo llamé y no le supieron decir nada a Adrián. Iba a venir hoy, lo traía. Y entonces llamé al primo de Berazategui, que yo tengo el teléfono, y bueno, este primo estaba en Bariloche, pero está en Moreno, está en una clínica en Moreno, y él lo había visto hace 25 días, este primo, Sinito, y bueno, que está bien, no sé, está bien, pero está en Moreno. Y me dijo, mirá, yo ahora estoy en Bariloche, yo vuelvo la semana que viene y te llamo. Y bueno, ok, no sabía que estaba en Bariloche, ya no pensé que estaba acá. Así que bueno. Bueno, Adrián lo quiere traer antes de fin de año. Después cuando me dé la dirección de este Moreno se lo voy a pasar. No sé, ¿vos sabías algo? Nada. Yo pensé que había partido al oriente. No. Más al oeste. Más al oeste. Sí, no, al oeste y al norte. No sé. Sí, Moreno, al oeste. Estaba en San Fernando. Estaba en el norte. Qué problema cuando un tipo no se muere, ¿no? Y no sé, qué sé yo. La experiencia de él y de alrededor. Y no. Y vos sí. Acordate cómo lo encontró Pedro a él y la experiencia que fue para él. ¿Vos te acordás? Sí. ¿Con los gatos? Sí. Yo no lo conocí. Ahí no lo conocí. ¿A quién? Ni a Pedro ni a Nicolás. Bueno, resulta que este salía del colegio, era un pibe, era terrible la vitalidad de Nicolás. Y veía unos gatitos que estaban solos, recién nacidos, y estaban con una piedra para matarla. ¿Dónde pasa Pedro? Porque era de la zona, vivían ahí, donde vivía el Córdoba y Cana. Y entonces le dice, ¿qué estás haciendo? Y no, están solos, ¿para qué van a vivir? No, tiene una historia, que la maestra le había dicho algo, para. Igual es interesantísimo. No, está bien. Es muy interesante. Cuenten las partes. No, no me acuerdo, la maestra no me acuerdo. Claro, le dice, ¿por qué lo vas a matar? Entonces, Nicolás le dice, la maestra dice que los caballos, cuando se quiebran, no hay que sacrificarlo. Cuando están lastimados hay que sacrificarlos, porque no sirven los caballos. Dice, bueno, los caballos, no los gatos. Y si están solos van a sufrir. Sí, ¿para qué van a vivir? ¿Para qué? Entonces dijo, Pedro le dijo, mientras haya vida, vos no la podés anular, no la podés quitar. ¿Qué? Eso venía lo que vos decías, mientras haya vida, siempre hay vida. Mientras hay vida en una forma, hay una experiencia. Y sin forma también hay experiencia, pero nosotros vemos la forma, no vemos lo que hay detrás para contemplarlo. Y es libriano, así que no puede durar. Bueno, vamos a darle a los mantras místicos. Vamos a leer, son 16. En inglés después en la meditación lo va a decir Ivana. Y ahora también, los 16. Los enumeramos. ¿Qué es la meditación danista? Bueno, después. Deep, deep. Access arranged powers. Higher bridge beginning. Truth levels. Nil non no levels. Normal temperament. Time expand. Electric hint. Ether work out. Equator equal. Pituitary hint.

digamos, es un tema clave. La meditación es un poco, nos lleva a este cuarto estado, la contemplación, la observación, donde la mente, digamos, se transforma en positiva, porque responde al ser que contempla, bueno, al ser que observa. Si la mente se transforma en positiva, los sentidos se transforman en negativos. Entonces los sentidos, los indriyas, no gobiernan la acción del hombre. Actúan, pero no gobiernan. Son distintas cosas. El sentido puede elegir un gusto u otro, pero el que gobierna es el ser. A través de una mente positiva, porque está contemplando una faz de cierta subjetividad. Entonces es como que en el grado de conciencia que establece el pensamiento producto del funcionamiento de los sentidos, no gobierna, actúa, pero no gobierna. Entonces deep, que es conciencia sin mente, que la mente consciente se sumerja en el estado de no pensamiento. Es un poco es un poco la luz del alma, la luz del alma, más que nada el alma universal. Después nosotros tenemos el alma individual. Hasta que el alma individual no proyecta toda esa energía y forma los vehículos periódicos, la mente objetiva no está presente. La mente objetiva se pone presente cuando forma un núcleo y aparece nuestra base de experiencia, que es nuestro cuerpo. ¿Okay? Pero hasta ese momento el pensamiento con todos sus correlatos no está presente. Entonces este es un estadio donde todo el camino de la formación objetiva de experiencia se sintetiza buscando una luz o una fuente original. Esa fuente original es el alma. Esa alma está en un estado de existencia donde los pensamientos no la secuestran o no gobiernan. El segundo es... Sí. Axis Arranged Powers. No leerlo esto. Yo tengo un resumen, porque si no, no vamos a llegar a los 16. Pero dice, la conciencia del hombre es una chispa en términos de luz y un punto en geometría, un punto en la mente. Está resumido, pero para profundizarlo habría que leerlo todo, pero no vamos a llegar. Dice, o el cuarto, dice, la mente, mediante el proceso de meditación, se hace uno con la línea vertical de conciencia. Espacio y tiempo son las dos coordenadas que configuran la hoja del papel cuadriculado de la mente. S puse y T, porque es espacio, por space en inglés, y time, de tiempo, S y T, que son las siglas de la Sociedad Teosófica, son proyecciones de la mente. Espacio y tiempo existen en nuestra mente como una cruz dentro de un círculo. Y octavo dice, la mente se hace una con la conciencia. El tercero, vale, sí. Higher Reach Beginning. ¿Lo puedes traducir? Axis, sí, porque está en la explicación, pero por ahí yo no la puse. Axis Arrange, es decir, está, todo tiene una hora. Porque está justo difícil, pero no existe. Realmente al final. Cuando el ser humano se hace uno con estos principios, se dice que está listo. Llegados a este punto, todas las zonas de rotación se juntan en un eje central vertical y se alinean o cronizan entre sí como principios externos de las unidades periódicas del tiempo. Extremos corregidos, sería. ¿Ah, sí? Sí, no sé. Estas unidades son periódicas, pero sus principios son eternos. Cuando el ser humano se hace uno con estos principios, se dice que está en el estado de Axis Arranged Agua. Eje. Sí, eje es como si fuera, te referido a un eje interno, como un eje meridiano. Sí, alineado. Alineado, porque el espacio y el tiempo, es decir, porque el espacio sería como el diámetro en nuestra concepción de movimiento, ¿no? Es decir, el anillo de nuestro alrededor, ese es el espacio. Pero el espacio, que es el cero, y el núcleo, que es uno, como conciencia, es el uno y el cero, es 10, ¿no? Entonces, cuando uno integra el 10, es decir, que hizo el sendero del pi, trazó el sendero del pi. Pi lo manejan como sabiduría, que es el sendero del hombre a Dios. Cuando forma el 10, está el 1 en la creación, y la creación como Dios está en el 1. Entonces ahí hay una simultaneidad del espacio y del tiempo para experimentar toda la formación que el tiempo produce dentro del espacio. Es decir, el tiempo produce todas las formas para evolucionar. Entonces, en esa integridad de Axis Arranged, uno ve una semilla, pero ve, si es de un árbol, todo el desarrollo del árbol. Un poco sería eso lo que nos quiere decir. El tercero es Higher Bridge Beginning, que sería el puente, el comienzo del puente superior, más elevado. Dice, desde el cuerpo físico hasta el hombre interior hay muchas capas, cada una de las cuales está hecha de una materia particular, un estado particular de materia original, según su grado particular de conciencia. Estos planos de existencia son el físico, el astral, el mental, el búdico, el nirvana, el nirvánico, perdón, el paranirvánico y el mahaparanirvánico. El plano físico y el plano astral están repletos de éter y conectados entre sí por el éter. Los centros de conexión son los tres chakras de la tríada inferior. Las potencialidades de estos tres centros son los impulsos, los reflejos y las emociones. Siempre que el cuerpo astral esté en contacto con el cuerpo físico, estas potencialidades se estimulan. En los sucesos de la vida de un hombre mundano se produce repetidamente un estímulo confuso de tales potencialidades. Toda esta actividad necesita una conciencia que organice y un campo de acción. La conciencia organizadora es el plano búdico, el campo de acción es el plano mental. La conciencia búdica ayuda a la tríada inferior, es decir, a los tres centros de abajo, en su actividad por medio de la mente. Pero antes de que la conciencia búdica llegue a tener un dominio sobre la tríada inferior, la mente es tan solo un objeto de juego, y la tríada inferior recibe estímulos al azar según su contacto accidental con el medio ambiente. E incluso, aunque no exista la influencia del medio ambiente, esta actividad sigue produciéndose con ayuda de la mente descontrolada, debido a la fuerza de la costumbre, o lo que solemos llamar memoria en el plano inferior. Está claro. La persona es una fuente constante de agitación irregular por parte de los instintos, de los reflejos y de las emociones que constantemente entran en la mente bajo la forma de pares de opuestos: éxito-fracaso, felicidad-infelicidad, favorable-desfavorable, etc. La evolución superior de la mente ha de formar un canal de comunicación entre el plano búdico y el mental. Deja que tu mente vaya donde quiera ir, pero obsérvala pasivamente, pues de este modo la mente que observa aprende a separarse de la mente que vagabundea. Entonces, la conciencia del maestro, maestro interno, un maestro que uno acepte, empieza a construir el puente superior en el discípulo. En la práctica, cuando el estudiante invoca la presencia del maestro por medio del mantra y se propone mentalmente la idea y la imagen del maestro, comienza este proceso. ¿Puedo leer una oración de acá? Sí. Está bien, ¿qué es lo que dijiste? Este es un resumen que hice en el momento. Proponte al maestro en tu mente y entrégasela a él sin esfuerzo. Dice todo lo que yo. Pasamos al cuarto. Cuarto, Truth Levels. Son niveles de verdad. Niveles de verdad. Dice, en este estadio, el nivel del hombre deja de existir. Niveles físicos, de altura, de profundidad, de dirección. Niveles astrales, de apego, deseo, repulsión y odio. Y niveles mentales, de motivo, utilidad, fama y convención, etc. Los niveles físicos y emocionales, astrales, mentales, desaparecen para el hombre interior cuando éste se retira al plano búdico. Como niveles de verdad, están hechas de la verdad una, que es la naturaleza básica o mula prakriti del ser humano, mientras que prakriti o la verdad una existen en él como sus diversos niveles. Quinto, nil no, not levels, que quiere decir ausencia de motivo, ausencia de persona y no pensamiento. Dice, la mente no tiene ya pensamientos. El plano búdico del hombre corriente está dividido en dos partes, superior e inferior. Este alimenta la mente y esta la colorea. El plano mental piensa únicamente, pero no tiene pensamiento propio. La mente, sin el plano búdico, puede experimentar solo imaginación e impresión, pero no pensamiento creativo. Con el tiempo, la mente es absorbida por el plano búdico y desaparece. Esto sucede en tres estadios. Primero, desaparición de los motivos, nil nevels, la desaparición de la diferencia entre nosotros y los demás. Segundo, ya no existe nadie, sino nosotros mismos, no, existencia en todos los niveles. Y tercero, toda experiencia sin pensamiento, y entre paréntesis dice niños sanos, now levels, respuesta adecuada desde el plano cósmico. El sexto, normal temperamento. Temperamento normal. o equilibrado. Dice, temperamento denota la naturaleza personal e individual de una persona. Se pone en acción al contacto de la naturaleza individual con la mente superior. Cuando la mente está quieta, el temperamento individual no desaparece, sino que encuentra, de su ángulo adecuado con la naturaleza humana absoluta, de modo que pueda pasar por ella, atravesando la naturaleza planetaria y naturaleza solar, puede llegar hasta la naturaleza cósmica. El cosmos se funde en la naturaleza y ésta se funde en la conciencia del propietario, entre paréntesis, Dios. Ángulo agudo, precaución, sagacidad, separatividad, aristocracia, sentimiento superior religioso, intelectual o económico, inclinación a la virtud y al amor. Ángulo obtuso, sensación de negligencia, de vida disoluta, y por la ruptura de todas sus condiciones, pierde la fe en sí mismo. El amor es debilidad, la familia y el gobierno un juego sin sentido. Ángulo recto, la trayectoria de los acontecimientos que llegan a su mente se reflejan siguiendo su trayectoria original. No se siente provocada por las acciones ajenas y deja que los demás recapaciten sobre sus propias acciones y se creen sus propias reacciones. Temperamento pura y auténticamente humano. Los tres ángulos, esto es todo Pitágoras, que era un maestro profundísimo de vida interna, lo hizo en matemática y estableció los tres ángulos. Porque denotan las tres cualidades de la naturaleza que tenemos todos. La naturaleza tiene esas tres cualidades: hiperactividad, inercia. Hiperactividad es el ángulo agudo, inercia es el ángulo obtuso y equilibrio es el ángulo recto. Como tiene un reflejo, ¿no? Una correspondencia entre geometría y virtualidad, ¿no? Claro, también. Y de ahí que Pitágoras también estableció el pi. El pi es una medida que es 7, porque 7 son nuestros planos, 7 son los planetas sagrados. Cuando uno va elevando la contemplación de los estados de luz y de los estados de conciencia, uno va saliendo, digamos, de la atracción de gravedad del planeta, va a lo solar y puede ir a lo cósmico. Dentro de ese camino solar hay 7 planetas que tienen una especial irradiación. Entonces, 7 son los planetas, 7 son nuestros cuerpos, dijimos el físico, el emocional, el mental, el búdico, el nirvánico, el búdico, el nirvánico y el paranirvánico. 7 son planos, son los 7 planos, 7 son nuestros cuerpos. Y 3 son los ángulos distorsivos que tenemos, porque son las cualidades de la naturaleza. En cada uno de esos planos hay 3. Nosotros tenemos que hacer 21 regulaciones. El pi es 7 por 3, 21, más, que sería el 22. El más es el ser, es la vida, dividido 7. Porque 7 son los cuerpos. Y eso da un número no periódico. 3, 14, 15, 16. Esa es la relación entre el centro y la circunferencia, el diámetro. Esa es nuestra longitud de pensamiento. Y esa es como pensamiento la duración de nuestra vida, porque pensar es el medio y ese es el sendero del hombre a Dios. Y Pitágoras lo resolvió matemáticamente bajo esta forma. Pero todo tiene una lectura de energía espiritual y ocultista. ¿Cuál pasamos? Séptimo. Time expand, que es expansión del tiempo. Expansión del tiempo. En un momento dijimos que el tiempo y el espacio para la mente es la hoja cuadriculada, ¿ok? Ahora nos habla del time span. Dice, lo que el tiempo es para la mente y los sentidos, no lo es para la experiencia y para el plano búdico. El tiempo es una sucesión de acciones para la mente. La mente no es capaz de experimentar el silencio. Lo que el tiempo es para la mente se expandirá como la experiencia de la existencia y entonces habrá solo un continuo de tiempo presente o de experiencia sin la noción de futuro. El pasado y el futuro pertenecen a la conciencia objetiva y por consiguiente a la mente. El presente pertenece a la conciencia subjetiva, que es experiencia sin mente. Por esta razón, la mayoría de la gente suele vivir mentalmente en el pasado o en el futuro y se pierde constantemente el presente. Un ejemplo de eso son los animales. Los animales no están sujetos al tiempo. Viven en el continuo presente porque no tienen la mente que divide el tiempo y el espacio. Entonces vos tenés un cachorro, lo dejas de ver 6 meses, 7 meses, 8 meses, lo volvés a ver un tiempo después y para el perro, el animal, el tiempo no transcurrió. Viven continuamente porque no dividen el tiempo. Pero la mente divide el tiempo. No lo recuerda. Lo tiene presente. No tiene mente individualizada. Claro, no lo puede dividir, no puede dividir el espacio, el tiempo, pero lo recuerda. Pero no tiene autoconciencia. Claro. Es decir, la conciencia de ellos es una conciencia grupal, pero la energía resultante de un afecto o de algo, de luz, ¿está? Lo va a mantener. Como también registra lo que es negativo. Porque una vez, yo ando en moto o en bicicleta y pasas por donde están todos los perritos y te vienen a atacar, no saben quién, pero atacan a que alguno, una vez uno pasó y le tiró una patada. Y no se lo olvidan nunca. Nunca. Y por más que vos estés en la casa, la familia con ellos y estás con los ojos, me pasa. Subo a la bicicleta a la moto y viene y me corre y me garronea. Ese mismo perro que estuvo ahí. Es decir, tiene el registro de la conciencia grupal de lo que ocurrió. Es impersonal la reacción. Ah, sí. No, te digo. Estoy compartiendo. Me viene, se sienta al lado del sillón conmigo. ¿Viste? Me sienta al lado del sillón conmigo. Me lamea. Salgo, subo en la bicicleta, en la moto. Sale afuera y me corre y me garronea. Porque a él le hicieron así, pasó uno en moto, en bicicleta y lo pateó. Entonces, para él, todo es lo mismo. Porque no tienen autoconciencia. Con el tiempo van construyendo eso. Entonces llegan a tener una mente individualizada y pasan a la carrera humana. ¿El 7? El 8, me parece. Ah, el 8. Eléctrico. Hint, golpe o tocado. Electric hint. Toque eléctrico. Sí, toque eléctrico, es, exacto, es eso. Vamos a ver si en esta síntesis lo dice. Dice, cuando la mente está quieta y el tiempo se ha expandido en el eterno presente o conciencia del ser, no hay lugar para planes individuales. No hay plan alguno, porque lo que se necesita es un principio que reemplace a la mente planificadora y al plan. En esta encrucijada, el principio planetario desciende debido a la gracia de la conciencia maestra. Es un procedimiento por sí mismo. Es percibido como un impulso, no para la mente, de luz, iluminación o realización. Cuando se llega a la experiencia de luz, pero en el momento que el hombre desciende a su mente, se reproduce tan solo un reflejo que se transforma en una imagen deficiente o una idea lo suficientemente imperfecta como para que pueda contener la luz. Cada mónada tiene su principio terrestre, excepto. No, hasta ahí, ahí ya. Hasta ahí, ahí dice 44, sí. Bueno, Es vieja. Sí. Tenemos Blavatsky, la escalera de oro. Blavatsky está mal escrita. Sí. 9. Ether workout. El éter en funcionamiento. Trabajando, ¿no? Trabajando. El éter, sí. 45, es un número de orden que puse. Cuando el plan individual cesa y empieza entonces a experimentar el plan búdico superior, el ser humano recibe un plan de los principios planetarios, plan que se encargan de llevar a cabo las inteligencias del plano vital. ¿Qué son los éteres del prana? Que son canales. Y esto está borrado. Los éteres del plano, porque. Del prana, éteres del prana. Claro, porque el plano tiene. Los planos tienen éteres, que son los que conectan las energías. Sí, dice. Ah, que son canales que salen. Que salen del plentios prana, que es abundancia de prana o vitalidad. Los canales se forman continuamente o constantemente y se mantienen a lo largo de los nervios. El éter de la tierra se activa o actúa para organizar las corrientes etéricas de nuestra constitución. El décimo. Y cuento igual. Este es un resumen, ahí está un poquito más explicado, pero si no llegamos a dar todo y después en todo caso leemos alguno en particular. Ecuador equilibrado. Dice, las líneas magnéticas de fuerza que actúan a escala planetaria en la Tierra son producidas por las vibraciones musicales de Neptuno y son transmitidas a la Tierra a través de la luna. Es decir, como un alter ego de la luna está entendido como la energía de Neptuno. El fenómeno electromagnético, que es el plano vital de nuestra Tierra y que técnicamente es el plentio prana. Cada rayo en la vida individual que se proyecta tiene la inteligencia planetaria y la inteligencia solar, que se complementan entre sí. Este complemento mutuo configura las reacciones en cadena de la evolución de la materia de esta tierra en el cuerpo, los sentidos, la mente y el alma de las diversas mónadas, jivas. Cada mónada tiene su principio terrestre en el cuerpo físico, lunar o de la mente en los cuerpos astral y mental, solar en el cuerpo búdico. La duración individual, entre paréntesis, la conciencia del tiempo, se funde con la experiencia. porque no tiene duración. Este estado de equilibrio fue llamado Ananda, plano de la felicidad eterna, denominado por el maestro Sivivi Equator Equal, el centro del entrecejo, polo norte, centro de base, polo sur, centro coronario, estrella polar, punto cero entre las líneas magnéticas del centro, plexo solar y centro corazón, corresponde al ecuador. Las emociones del plexo solar son progresivamente neutralizadas por el amor del corazón en Equator Equal. El yoga es un multidimensional equilibrio. El 11. Pituitary hint. Impulso, golpe pituitario. Pituitary hint. Dentro de la espina dorsal hay ciertos centros funcionales, chakras. Inferiores, funciones más densas, metabolismo, emociones, reflejos, instintos. Superiores, funciones más sutiles, comprensión, inteligencia, memoria, voluntad, amor. El amor es la fuerza equilibradora y es el medio de comunión entre los centros inferiores y superiores. Y por eso actúa a través del centro del corazón, que es el punto más céntrico. Una vez que se ha establecido el equilibrio, todos los demás centros o chakras actúan por mediación del amor. Entonces hay una relación entre los puntos extremos: centro de base, centro coronario, centro esplénico, centro laríngeo, centro plexo solar, centro entrecejo. Cuando el plexo solar se pone en equilibrio mediante la actividad del centro del corazón, se produce un estímulo en un punto del centro del entrecejo en el cuerpo pituitario, despertando la inteligencia radiactiva, entre paréntesis la intuición, en el ser humano, en virtud del principio planetario de Urano. Es de naturaleza cósmica, pertenece al signo de Acuario. No necesita mente, porque proyecta su propia mente. Es el tejido luminoso, el Higher Priest Beginning, y el Antakarana, que es luz de los Devas. La glándula pineal contiene el principio de Neptuno, la glándula pineal. El tejido luminoso es el arco que los une. Neptuno y Urano juntos originan esta luz de la mente superior, que no tiene nada que ver con las condiciones externas de tiempo y espacio. Teniendo una mente así, basta con el estímulo de una mirada o de una palabra para que del hombre inferior nazca el hombre superior. Menos mal que no está Julio, porque iba a empezar con los cuantos. Esta mañana, en la conferencia de mañana. Tocó algo el tema ya, pero tuve que, para no extender, es su especialidad, el tema de los cuantos. Más planes. Es ingeniero. Ve el diagrama, el flujo de energía y de lo mecánico, es todo una fase oculta, ese mismo diagrama de energía, llevarlo a lo cuántico, donde toda la potencialidad de no solo del átomo, de los electrones, sino de los subcuánticos están presentes. Ahora se está trabajando en la computadora cuántica. No está logrado. Los bits, digamos, no está logrado técnicamente para que las subpartículas atómicas tengan información y procesen esa información. Están trabajando en eso, Están los ingleses, los americanos, de los chinos no se sabe, y de los rusos, pero sí de los ingleses y los americanos, para sacar el procesador cuántico. Futuro ya está previsto, digo, ser... No, ya están, hay, digamos, ya están. Mismo Google, Apple sacó algunas cosas. Lo que pasa es que tiene que trabajar con una temperatura muy fría los procesadores, muy fría, porque si no, no tienen permanencia, eso es lo que no pueden tener. Tienen producido de la información, pero no tienen permanencia para memorizarla. Es un tema, digamos, dentro de lo cuántico. En realidad es un tema dentro de la búsqueda de establecer la luz en forma más permanente. Doce. Hayden circunferencia. Sería la circunferencia oculta. Claro. La mente del observador forma un círculo cuyo centro geométrico es la chispa de conciencia que hay en el individuo. Es el símbolo que le mostraron a Blavatsky, ¿no? El punto y la circunferencia. El centro se difumina y se convierte en círculo. Así es como se disuelve el centro del círculo de la experiencia. Por eso es un círculo con su centro en todas las partes y sin circunferencia en ninguna parte. Esto es lo que llamamos luz o visibilidad sin forma ni demarcación. Visión más allá de la forma es lo que significa la palabra experiencia. Al no haber centro, la circunferencia desaparece automáticamente. Siempre que la mente se funda en la experiencia, el círculo tendrá circunferencia oculta. No hay pensamiento, ahí hay experiencia. Es todo muy energético. 13. Sideways, lado lateral. Dice, lado o lateral es un sentido de dirección que pertenece al plano mental. Este sentido de dirección es sustituido ahora por una expansión de conciencia en todas las direcciones. En el plano de la experiencia, esta encuentra su presencia en los demás como una experiencia de yo soy. El conocimiento de las demás cosas desaparece y se disuelve en la luz de yo soy. Esto es lo que el maestro CBB llama técnicamente lo horizontal y lo que los ritualistas denominan el nivel. Se hace uno con el principio omnipresente, manteniendo al mismo tiempo su propia identidad en la experiencia. Estar en el estado de samadhi, mientras está en el mundo objetivo al mismo tiempo, es lo que el maestro llama sideways. Krishna llama Ananya, Vedavyasa llama Ekanta, la soledad en la omnipresencia. 14. Miller form center. Cuando el horizontal se ha expandido en todas las direcciones, sideways, el centro de la experiencia difunde su fuerza desde el punto donde se aplicaba antes, que ahora ya se ha disuelto por todo el plano horizontal por igual. Acá logra la sabiduría, es objetiva si uno desarrolla lo que es el PI. Entonces, con el conocimiento de la sabiduría objetiva y sin pensamiento,

en la que no tiene cabida ninguna otra presencia. Su número es el singular siempre, con el juego del múltiple pose, ¿no? Todo número es siempre la repetición del número uno. En el Antiguo Testamento, esta conciencia fue poéticamente descrita como el Dios celoso de los hebreos. Cuando el Señor le dijo a Moisés, yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. En esta frase, el yo representa la primera manifestación de Dios como conciencia. Los cabalistas lo representaron como el número uno. Salomón y otros ritualistas lo describieron como la columna principal del templo. El libro del Éxodo lo describe como una columna de fuego que camina al frente de la raza humana que se ha liberado de la esclavitud de Egipto. Cuando los centros se encuentran en un mismo punto, solo existe entonces el Maestro, que actúa en todos los discípulos, ya sean individuos, planetas o sistemas solares. Y Kumar siempre nos recuerda que Jesús dijo, yo soy. Y los profesionales de la religión dijeron, yo soy el camino. Pero Jesús dijo, yo soy, es el camino. Le sacaron el es. Yo soy, es el camino. Le yo el soy el camino. Lo hicieron quienes pregonaron la religión de Jesús. Pero no. Jesús dijo, yo soy, es el camino. Está relacionado a esto. Bueno, hacemos la meditación. Voy a leer la última frase. Este libro termina antes de la promesa. Pero bueno, justo recién abrí y termina y dice: todo encontrará su lugar adecuado. La última y definitiva promesa del maestro Sibibí dice así: esta es una sección, mensajes acerca del maestro Sibibí, dados por el maestro Ikei en ocasiones especiales del año entre 1975 y 1984. Justo al final de una sección, la anteúltima, dice: todo encontrará su lugar adecuado. La última y definitiva promesa del maestro Sibibí dice así: quien se entrega por completo a mí con toda su alma se convierte de inmediato en mí y yo en él. Él está en mí, yo estoy en él. Bueno. Hoy es Danista. Danista es una constelación de Danista, que significa viento próspero, y está indicada hacer esta meditación justamente en esta fecha que es hoy, que es en Acuario. Ahora la luna está en Acuario, en el signo de Sagitario. La luna está en Acuario. Cuando la luna está en Acuario en un grado determinado, está la constelación de viento próspero, y esta es una meditación que se nos sugiere que hagamos justamente en esta fecha. Está puesta en el día a las 9, pero digamos la vigencia, digamos, de la energía de la constelación está ahora. ¿Cerramos la grabación? Sí.